Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Muy buen viernes. Estamos arrancando estos ¿Qué es? ¿Quién fue? Por Radio Box 102.9 desde el corazón de Quilmes y para todo el mundo. Si te estás ahí despertando, te vas a despertar con todo. Con buena música, con buena predisposición. Prepárate el café, el mate. Como siempre lo digo, empezá a compartir el link porque arrancamos. Vamos. Ser parte del cambio. Mirá cómo arrancamos, mirá, escuchá. No, pero era para arrancar la mañana tempranito. Es un clásico de clásico, creo que. Che, Dami, ¿estoy saliendo al aire? Sí, ¿no? quería cerciorarme de que estaba saliendo mi dulce donas. Bueno, así arrancamos este viernes de ¿Quién fue? Mi nombre es Carol. Hoy estamos acompañados, somos más, y que por favor que se escuche fuerte mi voz. Hoy estamos acompañados, somos más. Nos visita Facu. Acá estamos. Vamos a ver qué sale de esto, Este es un peligro, le podés como darle una navaja a un mono, ¿viste? Darle un micrófono. Estamos agarrando confianza. Uy, mamadera. De a poquito. Bueno, está Dami en controles. Como siempre, arrancamos un nuevo episodio de ¿Quién fue? Hoy vamos a estar charlando un montón, así que como siempre te voy a animar a que agarres algo para anotar, te voy a animar a que te relajes, que te prepares el mate, porque la propuesta es que transformemos todos los días un pedacito de nosotros para acercarnos más al corazón que es de Jesús y que Él nos lleva a esa verdad, a esa revelación de que realmente podemos tener una vida plena. Sin pruebas, no sin procesos, pero sí una vida totalmente plena dentro de esos procesos. ¿Cómo es posible esto? Sí, es posible. Te animo a que te conectes, que te relajes, que compartas el link y que te sumes, como dice nuestro querido Spot, sumate a la comunidad, suscríbete al canal, agendate ahí los días que estamos, somos martes y viernes, desde las 10 de la mañana estamos acá para acompañarte. Así que vamos con las buenas noticias. Los viernes yo no hago esto de que me adivinen la canción y demás. Esta es re fácil igual para lo que tiene un poquito de blues en el fondo. Es bastante fácil. Y tengo acá una buena noticia. Nuestra fuente es La Cara Buena del Mundo. Dice, un análisis de sangre revoluciona la detección temprana del Alzheimer. Con un 80% de precisión. Es bastante novedoso, ya que el Alzheimer es una enfermedad que es muy difícil de anticipar, ¿no? Por ahí hay síntomas, patologías que uno dice, ya te está agarrando el Alzheimer, pues decimos a modo de joda, pero el que padece esa enfermedad no se da cuenta claramente y dice, un análisis de sangre revoluciona la detección temprana del Alzheimer con un 80% de precisión, te contamos los resultados prometedores de este nuevo estudio. Un análisis de sangre podría transformar el diagnóstico del Alzheimer gracias a un innovador estudio liderado por ACE Alzheimer Center Barcelona, como estoy leyendo, en colaboración con un hospital de Sant Pau, Brasil. Bueno, el kit de la cuestión. Hay más probabilidades de que te enteres si tenés o no tenés Alzheimer, un 80% más de posibilidades y un 80% más de posibilidades de que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. De eso también vamos a estar hablando hoy. Cuando hablamos de los avances tecnológicos, siempre me gusta recordarles que la tecnología y la ciencia no va en contra de tus convicciones. No es que, si tengo que hacerme estudios o si voy al médico o si... Es repartirnos, ¿no? Tener que creer en la ciencia o tener que creer en Dios. No, es totalmente, va junto. Él lo creó todo y la ciencia demuestra que Él existe. Ay, si me estás escuchando del otro lado y tenés dudas, yo quiero que te animes, que mandes tu mensajito, que preguntes lo que quieras, porque hoy vamos a estar hablando de justamente de eso, de creer o no creer. Hay un dicho que dice, todo ser humano necesita creer en algo, ¿no? Vamos a charlar sobre eso, a ver si realmente es así o no es así, si es que necesitamos creer. Vamos a arrancar el día. Levantamos con un poquito de música. Vamos. Lord of all creation, of water, earth and sky, the heavens are your tabernacle, and glory to the Lord on high. Everybody sing it out. God of wonders beyond our galaxy, yeah, you are holy, holy, yeah. The universe declares your majesty. Holy, holy, yeah. So done trying to prove that I know where lost, confused. Don't know what to do. Can you help me? Can you help me? Can somebody take this pain? I just wanna change. I'm so done trying to prove that I know where to move. God help me. Can you help me? ¿Quién fue? Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Ahí estamos comenzando. Espero que te estés despertando, espero que estés ahí sumándote con todo este día, ¿no? Gris. Pero es un hermoso día, que hoy tenemos una oportunidad para renovarnos. Hoy tenemos una oportunidad para tratar de resolver alguna, aunque sea una partecita de nosotros. Somos infinitos. A veces queremos tener la transformación total de toda nuestra vida, queremos cambiar todos, pensamos que es un clic, pensamos que es algo mágico, y en realidad no se trata de eso, se trata de ir construyéndonos. Lo que vamos edificando de a poquito hace que eso permanezca, hace que eso sea constante. Las cosas que se consiguen muy muy fácilmente suelen durar poco por una cuestión de que no aprendemos a contenerlo, no aprendemos a cuidarlo, a crecer en eso. Y el corazón es exactamente igual. Nuestras convicciones, nuestras transformaciones tienen que ver con el tiempo y tienen que ver con el querer. Una vez que ya nosotros queremos, nos predisponemos, ahora empieza el cambio de un día a la vez. Ayer estuvimos en Guernica. Somos la ciudad de Guernica. Y estuvimos ahí dando un poquito de lo que tenemos, que es convicción, de lo que tenemos, que es amor. Después son capacidades. Sí, sí. Básicamente. Ay, se llenó esa voz. ¿Escuchaste esa voz? Voz de locutor. Es dar un poco de lo que nosotros tenemos. Entonces lo importante es poder construirnos nosotros para dar lo mejor de nosotros, para no quedarnos con esto de que no tengo a nadie para ayudar, o no quiero ayudar porque no puedo, me toca ayudar a mí mismo primero. Y está esa incógnita, pero en medida que vas ayudando a otra persona a caminar, pues también vas caminando. No puedes ayudar a una persona a caminar y que esa persona no camine. Vos sí o sí tenés que caminar para que esa persona camine. Entonces, pensalo de este modo. Hoy tenemos una oportunidad para que alguien nos ayude a caminar y esa persona también la vas a estar ayudando. Es recíproco. Te animo a que lo recibas, que recibas este día de una forma diferente. El fin de semana pasado tuvimos el programa grabado. Lo han repetido. Che, yo el fin de semana pasado, pero yo vine el martes. El fin de semana pasado fue viernes. Estamos bien, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que ayer fue jueves. Y que mañana va a ser sábado. Creo que sí. Y estuvimos en Córdoba. Y creo que está bueno que podamos compartirlo un poco, sin dar muchos detalles, pero sí animando un poco a las personas a desafiarse, ¿no? A sacarse esto de decir, no sé si voy, de qué se trata tanto rechapa. Claro. ¿Vos qué decís? Estamos todos chapando. Estamos todos medio ahí, pero claro, sí, el tema de Córdoba fue, bueno, un caso especial, pero yo siento que probó la fe de todos, de todo lo que iba, ¿no? Y ya el querer ir, ya es un tema de fe por muchas cosas. Yo no iba a ir. Y al final terminé yendo y bueno, gracias a Dios. Y nada, salió todo bien, cosas que no me esperaba que pasaron y salimos, creo que todos salimos renovados y con expectativas a este año que ya termina, pero puede pasar cualquier cosa. Y sabes que me hace pensar cuando te escucho, la cantidad de veces que has decidido ir de vacaciones. Y que vos decís, bueno, quiero ir renovado, y por ahí viniste con un quilombo, que se te rompió el auto, que los chicos se te lastimaron, que estás ensolado, y lejos de querer, lejos de lograr ser transformado, renovado, yo me reseteé, o sea, me reseteé literal. Estábamos en la última parada para volver, yo no tenía ni idea qué tenía que hacer al otro día, me había olvidado de todo, Y creo que realmente cumplió esa función de claro. ser renovados en mente, por sobre todas las cosas, que es el objetivo de este programa, que se puedan renovar, que no tengan miedo a renovarse, que no tengan miedo a dar ese paso de fe, como dice Facu. Hasta último momento, por ahí pareciera que ese pasito no lo podés dar. Yo sé que estás llegando a fin de año, sé que a veces la remaste en dulce de leche todo el año, costó un montón, pero es una oportunidad para empezar, o sea, terminar el año de una forma y empezarlo totalmente de otra. Claro que sí. Equivale a animarse a tener esta cuota de fe, esta cuota de decir, bueno, lo hago, hasta último momento voy a tratar de hacerlo, voy a ir a ese cambio. Y si estás proyectando en vacaciones, que sea con una predisposición diferente. A veces vamos de vacaciones y lo primero que viene, las cuentas, no me alcanza, no sé qué vamos a hacer, e ir renegando, ya está. Ya saliste, no saliste y ya estás pensando en todo lo que vas a gastar. Claro. Y la propuesta es justamente ir a cambiar la mente, si no te quedas en tu casa y seguís gastando. Eso va a ser igual. La propuesta es que hoy te animes a dar esos pasitos de fe. Un pasito de fe va a ser que te quedes en el programa, que escuches lo que vamos a hablar. Un pasito de valentía es que hoy te animes a creer. Que hoy te animes a creer. ¿Te preparaste? ¿Tenés ahí tu corazón predispuesto? Vamos con dos canciones y ya nos metemos en el tema. Vamos. Sight for the blind, you do it like it's nothing, time after time. There ain't nothing you can't do with the wave of your hand. Ain't no mountain you can't move like it's a grain of sand. What a wonder working, always up to something. Miracle after miracle, you do it like it's nothing. With a piece of bread, dry bones rising up from the dead. And you're still moving like you did back then. You do it like it's nothing, again and again. There ain't nothing you can't do with the wave of your hand. Ain't no mountain you can't move like it's a grain of sand. God of wonder working, always up to something. A miracle, you do it like it's nothing. Nothing. Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, till love came calling. Rise up, rise up, rise up, rise up. 6 feet under. Yeah. thought that I was too far gone for everything I've done wrong. Yeah, I'm the one who dug this grave, but you called my name. You called my name. I thought that I was too far gone for everything I've done wrong. Yeah, I'm the one who dug this grave, but you called my name. ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón. Ahí vamos. Levantando este hermoso viernes. No sé qué estás planificando, no sé qué vas a hacer. Si querés, contanos qué vas a hacer este fin de semana. Y hoy te dije que vamos a hablar de algo que te tiene que movilizar un poquito, ¿sí? Te tiene que movilizar porque no se trata de que el humano necesita creer. No se trata de que el humano necesita creer, ¿eh? Yo te voy a decir que no es así. No es que necesitamos creer. Estamos diseñados para creer. Esa es la diferencia entre que necesitamos creer a que estamos diseñados para creer. Entonces, cuando estamos guiados de una forma incorrecta o en el entorno no muy favorable, vamos a creer, por supuesto, porque estamos diseñados para creer. Yo, cuando empezaba a reflexionar, ¿no?, en esta palabra tan profunda que preparé para hoy, encontraba qué significaba creer, el concepto de la palabra creer. Y creer, nos dice nuestro querido diccionario, es tener algo por cierto. Esas cosas que tenemos por cierto. No es que sabemos que son ciertas, sino que las entendemos, son ciertas, ya está. Como cuando creían que el planeta era cuadrado. Claro. Lo daban por cierto, ¿entendés? No agarraban y preguntaban. No había algo más allá hasta que el loco de Colón se le cruzó. Yo no sé si todas estas historias eran reales, pero bueno. Se le cruzó meterse y dijo, che, loco, el planeta no era cuadrado. Pero lo daban por hecho. Esa era la verdad. Eso era lo que se creía. ¿Cuántas cosas? Contame, ¿cuántas cosas has creído y que te diste cuenta que no eran? ¿Cuántas cosas creíste que era de una forma y vos decís, che, loco, yo sí, toda mi vida creí que esto era de tal forma y no era? Ahí empezamos a darnos cuenta que no es una necesidad, creemos. Exactamente. Tenía un amigo, o sea, yo soy una persona que cree mucho. Yo creo, todo lo que me dicen, yo lo creo. Todo. Sí. Dice, no, porque mi vieja se compró unas medias de cuero de vaca. ¿Viste? Y yo dije, ¿una media de cuero de vaca? ¿Qué onda? Digo, ¿no? Medio raro. Sí. Y le digo, ¿pero qué onda? O sea, y yo empecé a flashearla, a pensar cómo se podía poner un zapato con cuero. Y me dice, no, bueno, te estoy jodiendo, no te puedes creer todo. Sí, me puedo creer todo, porque estamos diseñados para creer. Claro. Dice que la palabra nos enseña, nuestro manual de vida nos dice que estamos creados para dar gloria y alabanza al Creador. Pero cuando no creemos y creemos a algo, le estamos dando. Estamos diseñados para adorar, estamos diseñados para creer. Claro. La cuestión es, ¿en qué crees a que adorás? ¿En qué crees a que le das gloria? Claro, igual yo creo que en sí, creer, creemos todos, como decís vos. Y... porque el que no cree en Dios, en algo cree. Porque, ejemplo, el ateo. El ateo cree en sus cosas, pero no cree en Dios. Entonces... Pero cree. Porque en algo crees. ¿En qué crees? En que te morís y no hay nada. Y bueno, crees en eso. Pero el creer en Dios ya es... O sea, estamos creyendo en Dios, no en algo, en cualquier cosa, es Dios. Y mucha gente te trata como loco o te dice muchas cosas por el simple hecho de creer en algo que es. O sea, Dios es todo. Y por la gente capaz que, crees en Dios, o capaz que es algo nuevo que nadie conoce y te va a seguir, te va a apoyar. A ver, bueno, dale, vamos a creer en eso. Para probar a ver qué onda. Y como es Dios, que todos conocen a Dios, pero hay muchos que no quieren hacerse cargo de sus, de lo que es, prefieren no creer o dejarlo de lado, o se dice creer, pero así en la suya. Y es que creer, depende de qué creemos, condiciona o... sí, la palabra es condiciona, nuestra forma de accionar en el día a día. Por eso el ateo... cree, el ateo, la persona, si estás ahí vos del otro lado y por ahí nunca creíste en nada, ¿no? Crees en la autosuficiencia. Claramente tu vida se basa en el correr del tiempo porque ya está. O sea, se termina acá y seguramente te la das en la pera todos los días. ¿Qué? O sea, es vivir la vida al extremo, ¿no? O aquellos... hay muchas creencias que condicionan nuestra vida. Yo antes creía que existía un Dios, pero como no lo conocía, lo idealizaba. Necesitaba creer que algo más había, tocaba de oído que algo más había. Claro, a mí me pasaba lo mismo. Yo creía, sí, creo en Dios, pero después creía en todo, ¿entendés? Claro. Creía en, no sé, o me ponía a pensar mucho en qué habrá después de la muerte. ¿Viste? Yo como que, ¿qué Pensaba en eso. Yo me acostaba y miraba al techo y pensaba todo y decía, no, mira. Y después ya cuando... se te revela, conoces de verdad, ya ves de otra manera todo. Y yo creo que eso le falta a las personas de hoy en día, porque bueno, mucho, bueno, se normaliza, ¿no? El si existe Dios, ¿por qué pasa esto? Si existe Dios, ¿por qué pasa lo otro? Y Dios no es que permite las cosas, pero nosotros somos los culpables que accionamos a hacer esas cosas, y Dios no tiene nada que ver. Dios nos hizo seres libres que podemos hacer lo que... seguirlo o no seguirlo. Y después, bueno, pasa factura. Pero en sí, Dios no es culpable de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces, yo creo que si todos estamos en busca de Dios, de su presencia, ahí sí se va a notar el cambio que todos quieren. Pero bueno, muchos no entienden. Por ahora. Nuestra misión hoy es que te animes a creer. Que si venís creyendo en tantas cosas que hablaban sobre tu vida, tantas cosas que limitaron tus sueños, porque por creer en que eras o no eras capaz, claro, seguramente tu vida tenía un límite, tus caminos tenían un límite. Y ahí entra el tema del valor. Nosotros... tal vez decimos, como decimos, nuestros sueños. Y decís que llego, decís que puedo, y ahí ya medís tu valor, que Dios te dio ese valor. Y como que te lo pones de última. Muchas veces me pasó con el tema del fútbol que... no sé si puedo ganarle a él, o no sé si puedo llegar, no sé si puedo... Y eso ya como las palabras en sí, ya te consumen y te van para abajo. Y yo creo que siempre hay que hablar bien. Y saber el valor que uno tiene. Porque vos sabés lo que das y lo que podés llegar a dar. La cuestión es dónde encontrás ese valor. Claro. Porque vos podés sentir que y saber que te falta una vuelta de rosca. Vos decís, no, che, esto no soy yo. Yo sé que soy algo más. Pero ¿quién te da ese valor si no vas al Padre que claro. Te creó con ese valor? Y sí. Te lo da una persona. Sin desmerecer a nuestros viejos, sin desmerecer a nuestros amigos, el valor te lo termina dando una persona que te dice de lo que sos capaz o no sos capaz, o de cuánto se te puede amar o no amar, de cuánto podés dedicarle a otra persona. Este fin de semana hablábamos con, no sé si estábamos al aire o fuera al aire, pero no importa, lo repito por acá. Estuvimos dando un servicio de evangelismo en la calle, en la plaza. Él estuvo dando un servicio. Yo salí a predicar con muchos de otros hermanos que se están ahí conectando. Y es muy revelador, impactante ver cómo uno avanza y actúa en base a lo que cree. Y que eso lo podemos impartir. Eso lo impartimos porque hemos sido nosotros mismos descubiertos ante esa presencia, ante esa grandeza de que creemos hoy en algo irrefutable. La estaba abrazando, quise abrazar a una chica y yo venía con una sandalia. Se me dobló el pie y se me rompió la sandalia. Y la abrazo, ¿viste? Y la chica lloraba, qué sé yo. Y estaba Pato al lado mío, se reía. Y yo le digo, mirá si realmente no es algo en lo que creo. Creo que se me acaba de romper el zapato y no me pienso ir a cambiar. Le digo, porque esto es demasiado importante. Sos demasiado importante y creo que realmente Dios hoy quiere decirte algo. Si estás acá conectado, si tenés algún amigo, si tenés alguna persona que vos sabés que está luchando en contra de su valor, que lo que está creyendo está destruyendo su vida, que lo puedas compartir, que puedas compartir el link, que lo puedas animar a que se conecte y que empiece a creer en otras cosas. La cuestión es, ¿qué creemos nosotros para poder impartir? ¿Qué creemos nosotros para poder dar al otro? Nosotros, si no tenemos convicción real de cómo estamos viviendo, no lo podemos impartir. Y pasa que tenés aquel que te va a decir, che, no pasa nada, dale, probá. Claro. Porque su convicción y la creencia de que puede controlar la droga, de que puede controlar los excesos, lo tiene atrapado. Entonces, es importante saber en qué creemos. Hoy los animo a que puedan empezar a reflexionar en qué cosas están creyendo que saben que les hace mal. No te digo que me lo contes, me lo querés contar y tenías esos valientes, contame. Pero ¿qué estás creyendo? ¿Qué cosas estás creyendo de vos mismo o de tu vida y vos sabés que eso no está bien? Empecemos a hacer una listita porque hoy nos vamos a desatar totalmente de eso. Hoy vamos a soltar esas cosas que nos destruyen, que nos hacen ir a dormir y estamos re para atrás, que no nos dan ganas de levantarnos porque estamos creyendo en algo que no es nuestro, para lo cual no fuimos diseñados. Fuimos diseñados para creer, pero no para destruirnos, sino que para amarnos. ¿Te parece? Sí. ¿Escuchamos sí. música y después seguimos con saluditos? Dale. Vamos a verlo. Out in front of me, I'm walking the one less heaven than I. Sometimes I forget about honesty, sometimes I forget about modesty. Days turn into months, I can't figure it out. But I'm grateful today for my daddy who showed me the way. So I wash my hands in the holy water, just like my father on a Sunday morning. Starting again, far too many times I ignored the warning. Cause sometimes falling is the sweetest feeling. I did it again, did it again. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wash my hands in the holy water. One step at a time, we go steadily. Two step in the club is no remedy. Footstep in the sand, Lord, carry me now. Some days I'll be searching in the bottom. And some nights I'll be sinking to the bottom. And some highs got me thinking I'll never come down. I'll never come down. So I wash my hands in the holy water. Did it again. Volvemos. ¿Qué onda, Ifa, con los saluditos? Acá hay unos pares. Un saludito. Se despertaron todos. Está tanto activo. A Benjamín de la Cruz, saludito grande ahí. Elio Carranza, Maggie Gómez, Dai Gómez, Ana Bianchi, Mía Alexa Brunesti y Avi Aguirre. Saludos todos ahí. Bienvenidos al programa, bienvenidos al canal. Espero de ahí que se estén animando y estemos reflexionando juntos. Y que no sea un simple... La propuesta es que no sea un simple programa donde vamos a escuchar música, sino que sea un programa que nos pueda transformar. Así que los animo a seguir compartiendo el link. Sabemos que todos quieren vernos. La idea es que la palabra de Dios pueda llegar a sus vidas y que llegue de una forma auténtica como la vivimos nosotros. Acá no se trata de que te voy a contar algo que Dios no hizo primero en mi vida y no transformó y no sigue transformando en mi vida. Estamos hablando de qué significaba creer. Creer es tener la certeza de algo. Entonces, si no creemos es porque no tenemos la certeza. Y cuando no creemos, viene esa nebulosa de no tener los pies en la tierra, de no tener firme, de no creo que me voy a sostener, no creo que esto pueda... O sea, es como caminar en el aire, no caminar sobre el mar como caminaba Pedro. Pedro tenía la certeza de que era Jesús y por eso se animó. Claro. Cuando nosotros no nos animamos porque no creemos, hace que no podamos avanzar. Pará, antes que continuemos, Dami, ¿tenés ahí el videíto preparado? Sí, hace como 15 minutos que lo tiene preparado. Vamos a pasarles un videíto para que lo tengan en cuenta. Y si quieren creer, esta es una excelente oportunidad para creer. Miren el videíto. Ya está sucediendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan. Ven a buscar tu milagro. 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre a las 20 horas con la presencia desde México el apóstol Emmanuel Carranco de la Iglesia El Cielo. No te lo pierdas. 3 días de milagros en Guernica, Buenos Aires, Argentina. Avenida Vaperón 2082 entre calle 19 y 19A. Invita Iglesia Todo es Posible. Ahí la tenés. Hoy tenés una oportunidad para creer. Apúntatelo. Apúntate la dirección. Volé para atrás el vivo. Ahora cuando termine el programa, repetilo la cantidad de veces que sean necesarias. Pero anímate a creer. Anímate a creer porque aunque no quieras, estás creyendo en algo. Entonces ahora tomemos la decisión en qué creer. Me acuerdo que como les contaba, siempre tenía un Dios idealizado. Y claramente creía en cosas. Pero creía en los valores que me habían inculcado. Esto de, para ser buena madre, o sea, tenía que sustentarlo. Claro. Buscar algo que le dé un techo. Para ser una buena mujer, tenías que cumplir determinados requisitos. Y no se trataba nunca del corazón de la otra persona. No se trataba nunca del corazón mío o de los valores que realmente nos hace sostenernos o no sostenernos. Muchas veces hemos caminado creyendo que para ser buen hijo debemos tener buenas notas, que para ser buen hijo debemos cumplir una expectativa tan alta y que a veces no llegamos a eso. Entonces lo que creemos empieza a frustrarnos, lo que creemos empieza a jugarnos en contra. Por ahí vos estás ahí del otro lado y me decís, a mí me cuesta creer un montón, me cuesta creer en las personas, me cuesta creer, gracias Mari, me cuesta creer en los cambios positivos, me cuesta creer en que algo bueno va a venir. Siempre tenemos en nuestra palabra, no sé si creer, me cuesta creer. Entonces, hoy te animo a que rompamos con esto. ¿Cuántas veces estuvimos creyendo en cosas que realmente nos lastimaron? Nos lastimaron. Creer, ahí hay conectado un montón de mujeres valiosas, de mujeres importantes, de mujeres que tienen un propósito. ¿Y cuántas veces hemos caminado sin ese propósito? Creyendo que la vida se trataba de cumplir un horario, llegar, cumplir con una pareja y ya está. Y realmente caminar sin propósito es caminar sin creer en lo que Dios quiere hacer para tu vida. Por ahí estás trabajando, por estás escuchando el programa con un montón de batallas en tu mente que tienen que ver con lo que estás creyendo. ¿Qué estás creyendo? ¿A qué te estás animando a creer? ¿A qué le estás dando tu corazón? ¿Estás creyendo en que tu vida vale tan poco como para adormecerla? ¿Adormecerla con pastillas? ¿Adormecerla con droga? Yo sé que estás ahí conectado del otro lado y te está inquietando, porque se trata de creer en que realmente vales más, que hay algo más en tu corazón, de lo que te está queriendo hacer mostrar el mundo, lo que te está animando el mundo. Creemos. Cuando no creemos en alguien, creemos. El programa pasado hablábamos de los planes. Y si no estamos en los planes que Dios puso en nuestra vida, si no podemos creer en ese plan, estamos en el plan de alguien más, de otra persona. Y quizás esa persona no esté en los planes de Dios. Quizás estás en los planes del mundo. Quizás estás enterrando tus planes y no te diste cuenta. Te animo a creer en el valor que tiene tu vida, en el valor que tiene tu día. Hoy abriste los ojos, hoy estás respirando. Yo sé que esto te suena repetitivo porque todos los días lo digo lo mismo, pero hay alguien que no sabe si termina el día. Hay alguien que está en el hospital y están orando o pidiendo para que se salve. Hay alguien que no sabe cómo va a terminar este año. Vos tenés la certeza y la convicción de que hoy estás respirando sano, de que estás acá conectado, escuchando. Tenés una oportunidad, no la desaproveches. No te quedes con lo simple. Anda y jugátela. No te quedes con lo sencillo. Anda y jugátela. Cree que para el que cree, todo es posible. Amén. ¿No? Pero ¿en qué creemos? Quiero volver atrás a lo que dijiste del tema repetitivo. Muchas veces nos acostumbramos a vivir el día a día. Acostumbrarnos a, no sé, conseguir un trabajo, tener familia, tener esto, lo normal que sería vivir. Y nos olvidamos que esto se acaba. Y no sabemos qué puede llegar a pasar para el que no cree. Porque nosotros, con la certeza de creer, sabemos si creemos y seguimos. Entonces, el tema de vivir la vida y ya está, como que no me cierra, ¿no? Yo, vos me decías, sos tan chico para pensar en eso, y yo lo pensaba, yo decía, bueno, hago esto y ya está. Ya está. ¿Hacer todo para qué? No tiene significado. Entonces ya el hecho de pensar el por qué estás acá es un montón, porque ¿para qué vas a estar si después no va a haber nada? No tiene sentido. Acá Dios te creó por y para algo, por un propósito. Y Él sabe. Y vos tenés que buscar ese propósito porque es de Dios. Dios te trajo. Y es así. ¿Sabes qué? Me hace pensar por ahí en estas personas, que puede ser cualquier persona, que están en situación de calle, que están en situación de refugio, internados en algún centro de rehabilitación, que es esto que dice Facu, es ir a buscar la fuente, es ir a buscar la fuente de dónde está tu propósito. A ver, Facu tenía la incomodidad de saber a certeza qué es lo que realmente estaba planeado para su vida, ¿no? Que es mucho más complejo de lo que nosotros podemos imaginar. Y tu vida no se termina hoy porque estés internado en el hospital o porque estés internado en un centro de rehabilitación. Esa no es el final. Te animo a que creas que ese es el comienzo de tu vida. Amén. Que ese es el comienzo de una nueva historia. Aunque vos me digas, no sé, Carol, tengo 80 años, tengo 70 años, que la verdad es un montón de tiempo, y es en tan corto tiempo lo que el Señor puede hacer, que vas a recobrar ese valor que durante tantos años te quitó una adicción, la depresión, la soledad. Son emociones que vienen a ocupar un lugar que no está bueno y se quedan, toman propiedad de tu familia, toman propiedad de tus proyectos, de tus planes. La depresión, la soledad, la dependencia a alguien, son tus planes, son tus caminos. Caminalos, animate a creer que esos caminos son para vos. Ahora, ¿cómo hago para saber que ese camino es el correcto? ¿Cómo hago para saber y creer que estoy en el camino correcto? como lo decía Facu, empecé a buscar. Buscá la fuente. Hoy te animo a que no pierdas más tiempo. Te animo a que no pierdas tiempo en el tarot, que no pierdas tiempo en cosas que todo se resume en que existe alguien supremo. ¿Y qué es Dios? Entonces, si ya estuviste creyendo durante un montón de tiempo que necesitabas cumplir un estandarte para ser feliz o para hacer feliz a alguien, mira, así como yo te decía que hemos nacido con el diseño para creer, ya está, nosotros creemos. Claro. También hemos nacido con el diseño de amar. Inclusive aquellas personas que dicen, no, yo soy refrío, yo no amo, aman. Siempre se ama. Quizás depositamos ese amor en el lugar equivocado, quizás en uno mismo, por sobrepasando el límite de lo que corresponde. El Señor nos dice, ámate a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo. Estamos diseñados para amar. No te dice, si querés, ama. Claro. O sea, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Corta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros creamos de eso una dependencia? Entonces estamos todo el tiempo buscando la correspondencia del otro para poder estar bien nosotros. Claro. Y creemos que nuestra vida se funda en el amor del otro hacia nosotros. Si estás pasando por eso, te lo digo con total libertad, de que no hay nadie que te pueda amar más que Dios. No hay nadie que te pueda recompensar ese amor. Entonces, como decía Facu, anda y busca en la fuente. Anda y busca a aquel que te va a amar y que jamás te va a dar un desamor. Él es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Ayer escuchaba el testimonio de una chica que ella me decía, yo soporté muchas cosas, golpes, y me fui escapando de mi casa. Y me hacía recordar muchas cosas que había vivido y yo dije, wow, pero hoy tenés la salida. Hoy tenés una salida, la salida de depositar tu amor en aquel que realmente te ama, dio la vida por vos y que está dispuesto a esperarte porque ya lo está haciendo y te va a seguir esperando el tiempo que sea necesario para que camines hacia esa libertad de creer que no era esto lo que el Señor tenía para tu vida. No era eso lo que el Señor tenía para tu vida. Al principio decías, a veces hacemos cargo a Dios de todo lo que nos pasa o de lo que pasa en el mundo. Queremos hacerle responsable de algo y nos ponemos en un costadito. No queremos hacernos cargo de lo que estuvimos creyendo. Todos nuestros actos traen consecuencias. Pero hoy no estamos acá, hoy ni nunca. Estamos acá para apuntarte, hey, y mira todo lo que hiciste, porque si no me tengo que ir del programa. O sea, básicamente me equivoqué en todo. Pero en todo el Señor me levantó. Y esa herramienta, eso que me llevó a tocar fondo, hoy me hace poder decir a ciencia cierta de que se puede, cambiar, de que hay alguien que realmente te ama. Y si estás buscando el amor en una persona, esa persona también necesita amor. Entonces es como, es una fuente que necesita ser llenada. Y vos necesitas ser llenado, llenada, pero por el amor que no se vacía nunca, nunca. Recordaba... Te contaba que recordaba la historia del paralítico que estaba en la fuente, sí, de Betsabé, si no me equivoco el nombre, perdón, algunos sí, no me lo acuerdo de memoria, los pasajes, pero ustedes ya saben. Y el tipo estaba ahí hacía 38 años, toda una vida esperando que algo sucediera, porque él creía que en la fuente se movían las aguas, que venía un ángel y que de golpe se iba a sanar, ¿no? Claro. Él creía, pero creer en que algo iba a venir de vez en cuando, creer que la oportunidad era en ese momento y después nunca más, hacía que él estuviera toda su vida en un mismo lugar e intentaba llegar a la fuente y como él era paralítico, los demás lo sobrepasaban. Quizás mi parálisis durante muchos años, en esperar que algo sucediera, tenía que ver con la aprobación de mis viejos. Tenía que ver con que no sabía si avanzar o no avanzar, esperaba que algo mágico sucediera porque me había equivocado en tantas cosas que ya era como demasiado equivocarme de vuelta. Entonces, esperaba algo, esperaba que no sé, que me tocaran con la varita mágica y que de golpe cambiaran toda mi vida, y ya eso no se podía. Yo tenía que decidir ser valiente, decidir creer en que había una respuesta eterna y que ya estaba al lado mío esa respuesta. No lo podía vivir, no lo podía creer. El paralítico se viene Jesús, que Jesús fue directamente a él. No charló antes, él lo sabía todo. Y él este hombre necesitaba una oportunidad. Porque él lo vive así. Cada uno, su fe, lo vive de una forma diferente. Hay personas que necesitan ver, hay personas que necesitan escuchar. Yo con escuchar, yo ya creo. A mí me alcanza. Y a mí me alcanza con que me digan que no podés y también creo que puedo. Claro. Y este hombre necesitaba que alguien vaya. Necesitaba que... Mirá, estaba ahí esperando que llegara el milagro, el ángel, y nunca llegaba. Ahora dice, oh, bueno, ok, a vos sos de estas personas, sos de lo que necesitas, que el milagro vaya a vos. Y fue Jesús. Fue Jesús a él y le dijo, che, loco, ¿querés ser sano? Ya está. Ya está. ¿Querés caminar? ¿Querés sacar esa parálisis que tenés en tu vida? Porque no solamente cuando él recupera las piernas, no recupera las piernas. Recupera su creencia, su dignidad, sus raíces, su familia, sus proyectos. Claro, sí. Entonces, te animo que estás ahí, que dejes de creer que el milagro va a suceder de forma esporádica, porque el milagro en tu vida ya sucedió. Amén. Hoy tenés que creer que eso ya sucedió. Hoy tenés que creer que el cambio está dentro tuyo. Búscalo, búscalo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para buscar al milagro? ¿Cómo hago para creer? En principio, empezá a desatar de tu boca que no podés, que no es suficiente. A dejar de eso, no, yo creo, no, si yo no creo en nadie. ¡No! ¡Basta! Porque si no podemos creer al que está al lado nuestro, no podemos creer a aquel que no vemos. Y el Señor lo dice, no hace falta que te lo diga la Biblia, pero si querés, también lo dice. Si no podés creer a aquel que está al lado tuyo, a un hermano, no podés querer a un hermano, menos vas a poder querer a alguien que no es. Pero te cuento, que si vos me decís, no, yo no creo en Dios, cuando estás creyendo que tu economía no va a salir adelante, estás creyendo en algo que no ves y no puedes tocar. Porque estás creyendo en que viene la mala noticia, en que viene algo que no puedes tocar. Cuando me decís, no, no voy a poder salir de la depresión. ¡Ey! Te cuento que estás creyendo en que no puedes salir de la depresión. Entonces creen que sí. Empecé a cambiar la forma de hablar. Empecemos hoy todos juntos a cambiar la forma de hablar. A cambiar lo que decimos y que eso sea una llave para tu familia, en principio para tu corazón, para tu casa, para tu familia, para tus amigos. Porque cuando tenés una llave que desata las vidas de las personas, la vas a usar siempre. Son esas llaves que no tenés que perder nunca. Y si por ahí estás apartado, que vi un montón ayer de gente apartada. Sí. Y que, lleno. ¿Viste? Hay un montón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se olvidan que tenemos esa llave. Se olvidan que tenemos una llave de eternidad, pero no una eternidad que nos lleva a estar vivir arrastrados, una eternidad que nos lleva a vivir en la tristeza o en la depresión. Tenemos una eternidad con gozo. No dije sin procesos. Dije con gozo, con paz. Que a pesar de lo que suceda, con paz. A pesar de lo que suceda, acompañado. Que cuando estás sola o solo en tu casa, cuando te encerrás a llorar porque no querés que los pibes te vean, cuando te encerrás porque no querés que preocupar a tus viejos, no estás sola, no estás solo. Entonces es empezar a creer y hacerlo parte tuya a Jesús, que está ahí, que dio la vida por vos. Si hoy te apartaste, este es el momento para volver. Si no creías, este es el momento para creer, porque en algo estás creyendo. Entonces, cree lo que te conviene. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Sí, podés creer en lo que vos quieras, podés tener los pensamientos que vos quieras, pero te animo a que tomes el control de tu vida. Te animo a que hoy tomes las riendas de tu vida. Y es una decisión. No es como le pasó al paralítico. La transformación no es así, pero sí la predisposición en el corazón. Sí, es así, es así, esa es así. Ahora después, bueno, hay que ir puliendo un poco las cosas, de a poquito avanzamos. Pero hoy te animo a que abras el corazón para creer en que no es este tu final, no es esta tu vida, si hay algo que te está doliendo, si hay algo que te está haciendo sentir incómodo, si hay algo que te está paralizando. No. Y si me encontré con muchos casos de personas que por ahí estaban mal, pero porque tenían hijos con adicciones, ¿viste? Y era tu llave, es la llave de tu familia. Tu llave, porque como decíamos al principio, si nosotros no caminamos, no le enseñamos a nadie a caminar. Si nosotros no creemos, no podemos enseñarle a nadie a creer. Entonces, cree, porque es lo mejor que podés hacer. Cree, cree en que todo puede cambiar. Cree en que el diagnóstico puede ser totalmente anulado. Cree en estas noches que vienen de milagros. ¿Cuántas veces escuchaste hablar de milagros? Bueno, ¿un montón de veces? Ahora te dicen, che, loco, van a ver milagros. Y vos decís, no, no creo en esas cosas. Ah, pero bien que si miras una película te las crees. Bien que si alguien te las crees. Entonces, dale, animate. Animate a buscar tu milagro. ¿Qué tenés para perder? Si ya tenés el diagnóstico, ¿qué tenés para perder? ¿Tenés tanto para ganar que no vas a ir a buscarlo todo? Hoy es un día para valientes. Hoy se levantan los valientes, estos oyentes que están ahí del otro lado, se van a empezar a levantar y van a empezar a compartir el link con los mensajes, con más mensajes, y que nunca dejes vos de impartir lo que vos crees que te sanó, que te salvó, que te dio vida, que te dio abundancia, que te dio prosperidad, que te dio lo que el mundo no podía darte. Dios te lo va a dar gratis. Amén. ¿Mm? Vamos a seguir escuchando música. Vamos. We are told that there were airstrikes underway in... I used to live like a rebel, didn't want to behave. Thought a wretch like me could never be saved. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, he snuck in, took my life. I was dead, now I'm alive and singing. I got stolen by the gray robber. Picked me up from that rock bottom. Watched my soul in that holy water. Brought me back to life. Sin, I've been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer. All because of that grave robber. Maybe you're the one thinking that you'll never be right. Even though your mama praying for you every night. Praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time. Like a thief in the night, he'll sneak in, take your life. Resurrection, gonna have you singing. I got stolen by the gray robber. Picked me up from that rock bottom. Washed my soul in that holy water. Brought me back to life. One more stone rolled away. One more sinner been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer. All because of that grave robber. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God did it. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. I got stolen by the grave robber. Pick me up from that rock bottom. Wash my soul in that holy water. Brought me back to life. I got stolen by the grave robber. Pick me up from that rock bottom. Wash my soul in that holy water. Brought me back to life. One more soul rolled away. One more sinner been saved by grace. This dead man, he ain't dead no longer. All because of that grave robber. Me encuentro frente Dice la letra: rescate lo que me robó. A ver, todas esas cosas que vos estuviste creyendo y que venían a destruir tu vida, todas esas cosas que venías creyendo, porque ya declaro que dejaste de creer en que no sos capaz. Ya declaro en que dejaste de creer que las cosas no pueden cambiar. Declaro que dejaste de creer en que la situación en tu familia no puede ser modificada, en que no podés sanar. Dejaste de creer en este momento. Mirá, me acordaba una historia que también está en la Biblia, de Naamán, que la estuvimos ahí escuchando un par de veces en las últimas reuniones, y me hacía reflexionar en lo que él creía de él mismo. Naamán era un general, y dice la palabra, que él era un general muy valioso para el rey, pero, dice la palabra, leproso. Que como que empezaba a tratar de entender esto, ¿no? Nosotros tenemos un gran valor, una gran estima para algunas personas, ¿no? Siempre hay alguien que nosotros creemos que nos está estimando, que nos está viendo. Ahora vamos a ponerlo desde otra perspectiva. Y dice, pero leproso. En esa época, a los leprosos se los sacaba del pueblo, se los excluía. Y en este caso, a Naamán no le pasó eso. Naamán estaba en la casa. O sea, porque él tenía un valor. Claro. Pero era leproso, así dice. Era valioso, valeroso para el rey, pero leproso. O sea, que él decía, ok, los demás si están enfermos se van para afuera, pero yo, como yo valgo más, yo me quedo adentro. A todo esto, él vivía con una esclava que era del pueblo de Israel, y él le dice, conozco un varón de Dios que puede sanarte. ¿Él qué hizo? ¿Creyó? Creyó. No me quiero adelantar, creyó. Entonces agarra, va, se presenta, este hombre ni siquiera lo atiende, ni siquiera lo atiende. Envía a sus sirvientes y le dice, anda, dijo Elías, que vayas al río Jordán, al más sucio, y te sumerjas 7 veces y salgas, le dice, ¿no? Ahora este hombre, Naamán, se enoja. Porque era Naamán, porque él era valioso. ¿Cómo iba a ser esto posible de que se tenga que meter en un río todo mugriento para ser sano? Claro. ¿No? A veces nosotros creemos que queremos que el milagro o eso que nos tiene leproso, nosotros somos valiosos, ya sabemos que somos valiosos porque el Señor dio su sangre por nosotros, el Señor nos transformó y nos quiere dar una nueva vida. Pero por ahí hay una parte de nosotros que todavía está media rota. Hay una parte de nosotros que seguramente está ahí para arreglar, ¿no? Con esa lepra con la que venimos. Y el Señor te dice, bueno, ¿sabes qué? Te tenés que ir al río Jordán. Tenés que meter un par de chapuzones ahí y vas a salir restaurado. Y no queremos. Claro. No queremos. Es algo instantáneo. Y porque somos hijos ahora. Y como ahora somos hijos, y bueno, ahora ya conocemos de Dios, y entonces ahora queremos que el Señor nos limpie de una forma hermosa, que todo el mundo vea de qué forma, dar un testimonio digno, ponele, de nosotros, ¿entendés? Claro. Y ahí la pifiamos, porque si nosotros pretendemos y creemos que merecemos algo, nos estamos poniendo un valor sobrevalorado, porque no merecíamos la sanidad. No merecíamos la restauración, no merecíamos el perdón, más Él nos dio el perdón y la salvación y la sanidad y la heredad y la autoridad cuando Él se entregó por nosotros. Entonces, si no era, es como decirle, y la verdad es que está bien que vayas a la cruz, que mueras por mí porque yo valgo lo suficiente. Claro. Es este Naamán el que a veces habita en nosotros. Y que rompamos, que podamos creer en que aquellas cosas que pareciera que nos humilla en realidad. Ayer reflexionaba esto con respecto a esta historia y que todo se trata de creer. Porque si nosotros no creemos en que en la humillación hay autoridad y hay poder, jamás vamos a poder redimir y restaurar nuestra vida. Jamás vamos a poder asumir que hemos pecado. Porque no, ¿cómo vamos a pecar? ¿Cómo vamos a equivocarnos así? Eso suele suceder muy a menudo. A veces, me acuerdo, mi vieja la habían mandado a terapia. A mí también me mandaron a terapia. Y yo decía, no, pero ¿por qué me van a mandar a terapia? Si yo estoy bien. Porque no queríamos pasar por esta cuestión de te faltan un par de patitos, o viste, o estás re loca. No queremos ser humillados, no queremos ser observados. O sea, mírennos, pero cuando estamos en lo alto, cuando estamos bien. Ahora, si estamos tocando fondo, que nadie nos vea, que nadie se entere, y no nos damos cuenta que cuando nosotros decidimos humillarnos, estamos tomando una herramienta que va a liberar nuestra vida. Decir, ok, me recontra confundí, me equivoqué, y me pasó. Voy a contar. Vamos. Cuente. Me pasó mucho tiempo, yo había ya conociendo a Cristo, ¿no? Como que poniéndome las pilas ahí, creo que recién había sido lanzada como líder, qué sé yo. Y estaba en pecado, estaba mal. Y me acuerdo de sentir la necesidad, venían pensamientos a mi mente muy destructivos, ¿no? Viste, al final estás haciendo todo mal de vuelta, al final te están tomando el pelo, porque yo le dije que yo creía, yo creía en todo. Entonces, mirá, al final te están tomando de... Al final siempre te pasa lo mismo, anda y decile de todo. O sea, era como que quería salir de mí un monstruo, ¿viste? Quería salir una cosa horrorosa de echarlo, que sienta lo que sentís vos, que se dé cuenta. Y en realidad, digo, no, esta ya no soy yo. Esta no soy yo, yo ya no quiero vivir esta vida, no quiero creer que necesito sacar mi dolor y impartírselo a otro. Yo había aprendido. Nosotros hoy, cuando entendemos quiénes somos, aprendemos a tomar herramientas. Pero esas herramientas las tomamos si tenemos un corazón humilde. ¿Qué hice? Me fui a orar, obvio. Fui a orar y digo, Señor, yo no quiero sentir esto. Si tu palabra nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo no quisiera que nadie me trate como es lo que está queriendo salir. Es decir, somos tan rápidos para tirar la mesa por la ventana, para meter patadas y piña e insultar al aire, que aprendí a humillarme. Y en esa humillación, el Señor me dice, si yo sabía que te ibas a equivocar. El problema no es la otra persona, el problema sos vos. Claro. Entonces agarrá, humillate, arrepentite y cortá con esta situación. Salí de mi oración y parecía, no sé, un conejito era, ¿viste? Ya salí como así re tranquila y dije, ok, me toca a mí tomar la decisión de cortar con esta con las malas decisiones que me hacían permanecer leprosa. Yo estaba muy alto, ¿no? Que era valerosa. Ya está, pensé que estaba sana de todo, pensé que tenía todo bajo control y cuando no me quise dar cuenta tenía toda la lepra encima, pero no quería asumirlo. Entonces, claro. Humillarme era reconocer mi error, reconocer que mi valor no está por encima del valor del otro, por más que el otro crea o no crea, no está por encima del otro. Y era predicarle al otro lo que el Señor me estaba enseñando a mí. Entonces, por ahí muchas veces creemos que esa persona no vale lo suficiente para ir a predicarle. Claro. Creemos que esa persona no vale lo suficiente como para ir y sembrarle. No creemos, siempre creemos. Y en vez de entender que Dios nos ama a todos y que nuestro valor no está por encima de otra persona. Entonces, que si estás ahí del otro lado y se te saltan los patitos porque querés arrancarle la cabeza a alguien, porque date cuenta que ese no es el corazón que Dios quiere. Dios quiere que nos humillemos, pero no humillarnos para... Dice, aquel que se humilla, yo lo voy a enaltecer. Me acuerdo que después de esa charla, soltar, arrepentirme, cambiar de dirección, es una decisión realmente humillarse, y el Señor trae paz, restauración. Nunca más volví a sentir lo que hacía tantos años que no sentía. Nunca, esta que te dice, vos sacás lo peor de mí, ¿nunca te pasó de estar? Nunca les pase, ojalá que nunca les pase, pero a mí me había pasado. Habían situaciones que sacaban lo peor de mí y yo decía, no, pero esta no soy yo. Es esa emoción que quiere venir a tomar un lugar que no le corresponde y tomar las riendas. Hoy estamos diciéndote esto, que si vos crees en lo correcto y tomás la decisión de cambiar, ¿no? Creo en que todo me va a ir mal, o creo en que el otro se merece, no sé, justicia por mano propia. ¿Qué ha pasado? No, yo si estuviera ahí, yo, ¿sabes? No, ¿sabes qué haría? Porque estás diciendo lo que vos crees, y lo que vos crees está en tu corazón, va a tu mente, te transforma el día. Entonces, si estás creyendo en que tenés más valor que el otro, si estás creyendo que nadie te va a amar, si estás creyendo en que no vas a salir de esa situación, posiblemente permanezcas siempre en el mismo lugar. Claro. Si estás creyendo que necesitas dañar al otro para que el otro te respete, estás en el horno. Estás en el horno. A veces en la adolescencia lo he visto mucho esto. Esto de que, bueno, yo soy grande, entonces me inflo el pecho y bardeo a todo el mundo. Y eso es lo que está normal hoy en día. El que insulta, o tal vez el que, no sé, es mejor, digamos, por insultar o por atreverse a ser mayor, entre comillas, con la otra persona. Eso pasa mucho en el mundo, digamos. Muchas personas van y se hacen los vivos, por así decirlo, y la otra persona no se anima o no es de ese estilo. Y claro, te insulta, te dicen esto y están todos con él por eso, ¿viste? Porque no quieren tener problemas o no sé. Y claro, él queda como grande, hasta que después llega un límite en el que la otra persona se cansa. Y me ha pasado que yo soy muy así, ¿viste? Tranquilo. ¿Qué cuál es? Tranquilo. Y muchas personas me decían cosas, tal vez, y yo nunca le falté respeto a nadie, ¿viste? Yo siempre vi con los valores, y hasta que, bueno, llegaba un límite en que... ¡Ah, loco! Me cansaba y ya está. Pero bueno, después ahí te empiezan a respetar, y es así está acostumbrado el mundo. En que si vos no te defendés, no te respetan o esas cosas. Y yo, ponele, era de tal manera, y cuando conocí a Cristo cambié por completo todo. Y aún así me seguían respetando, ¿viste? Pero ya de otra manera. Y otros que tiraban esa burla, ¿viste? No sé, la típica. Cuando vos haces algo, te dicen eso, te enseñan en la iglesia. Sí, o... no podés pifiarte una, ¿verdad? Nada, te tienen ahí. O muchas cosas que te dejan hacer eso, o qué haces, o el cristianito ahí. Y como que, bueno, eso como que son contras. Pero yo no lo veo tan así, pero a muchas personas capaz que les afecta mucho. Y vuelvo a lo que decías vos, del humillarse. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, porque hoy en día en la sociedad es complicado, ¿no? El tema de humillación, nadie se atreve a hacer eso. El pedir perdón, ¿viste? Lo ven como que no, ¿viste? Y cuando uno lo hace, es como que pasa todo lo contrario a lo que vos crees que va a pasar. Totalmente. Porque pedís perdón, das un abrazo, haces todo eso y la otra persona se siente bien y vos también. Y es lo que Dios quiere, ese cambio radical, digamos. Porque estamos acostumbrados a que, bueno, me enojo, nos enojamos, chao. Ya está. Ya está, queda todo mal. No me mires. Sí. Y cuando el otro pide perdón, es como que... no me lo esperaba. Y te pido perdón y ya está. Y queda todo bien. Y es mejor eso. Es mejor porque, bueno, primero lo que Dios quiere, y después porque, ¿para qué sentido tiene estar mal con otra persona o tener problemas? Yo creo que entre sí primero tenemos que empezar por nosotros. Si la otra persona no tiene los valores que tenemos, demostrarlo. Porque en sí lo que queremos nosotros es mostrar el modelo de Jesús, y Jesús amó, y nosotros tenemos que amar, como decía vos también, tenemos que amarnos para amar al prójimo como nos amamos. Pero si nosotros no nos amamos, ¿cómo queremos amar al prójimo? Y posiblemente si nos estamos amando y no podemos amar al prójimo, me ha pasado de decir no voy a amar. Pero esa expresión habla de la falta de amor o de cómo te estás amando. Porque son como órdenes, ¿viste? O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, corta. Ya está. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando vos decidís no amar, estás decidiendo no amarte. Estás decidiendo amar poquito, estás diciendo amarte poquito. Claro. Estás decidiendo, bueno, veo qué pasa. Estás decidiendo que tu vida es un ver qué pasa. Es así literal. Y esto que Facu decía, ¿no? De que en el mundo, cuando hablamos del mundo, hablamos de las vanguardias, ¿no? De lo que te dice que está bien y que está mal. Y está esta perspectiva de que pedir perdón no está bueno. De que pedir perdón es algo que te va a humillar y nadie quiere ser humillado. Claro. ¿Viste? Pero en serio que se desarman cosas. En serio que se desarman cosas. Vos imaginate que yo te animo que por ahí no conoces a Cristo. Por ahí no lo conoces. Ojalá estés escuchando y no conozcas a Cristo, porque esta es una oportunidad hermosa para que puedas creer. Esta es una oportunidad hermosa. Escuchame, ¿cuántas veces te han humillado? ¿Cuántas veces te han tratado mal? ¿Cuántas veces has pasado por situaciones vergonzosas? ¡Ey! ¿Pero qué pasa si ahora tomás esa... ¿Por qué ser valiente? ¿Por qué Dios nos dice que tenemos que ser valientes para seguirlo? Porque tenemos que salir de la norma. Tenemos que salir del montón. Y hacer esto que dice Facu. Agarré y hacer lo que el otro no quiere hacer. El otro no quiere perdonar. Bueno, perdona vos. El otro no quiere reconocer que se mandó un moco. Bueno, pero para. Empezá por vos. Empezá por vos. Carol, no tenés ni idea de lo que me hicieron, ¿no? Yo sé que por ahí hay cosas que causan mucho dolor. Empezá por vos. Ayer una chica me decía, yo necesito perdonarme primero. Amiga, mira, no tengo ni idea qué pasó. Así que si vos sos de esas personas que necesitan perdonarse primero, yo no tengo ni idea qué pasó en tu vida. Pero sí sé que Jesús murió por vos. Así que yo te voy a hablar igual, te voy a aceptar igual. Porque si Jesús murió por vos, ¿quién soy yo para decir que la sangre de Jesús fue mal invertida? La sangre de Jesús no es mal invertida, jamás. Entonces, aquellas personas que estamos ahí, no, porque la otra es una decisión. Como no quiero perdonar, como no quiero ser humillado, mejor ni miro para el lado de Jesús, porque Jesús me va a llevar a eso. Es como no quiero ir al médico para que no me vacunen, ¿viste? Claro. Los chicos lloran antes de entrar. Es lo mismo. Y a veces pasa eso. Por eso es una decisión de valentía. Es una decisión de decir, no tengo ni idea cómo va a ser el asunto, pero lo voy a encarar. Yo lo conté en algún programa hace un tiempo, cuando yo pasé por un proceso de salud muy delicado, que veía el túnel, allá, este lo veía muy cerquita el túnel, y era, me voy a morir, me tengo que poner en orden. Entonces, una de las cosas era ponerme en orden y resolver los asuntos que tenía con mi viejo, que capaz que está ahí conectado. Y bueno, dije, está bien, me hizo esto, yo se anotaba, ¿viste? Y digo, bueno, voy a ir a hablar con él y le voy a decir, loco, te perdono. Abro la puerta, entro así. Fue instantáneo. Verlo a él y no decirle, te perdono. Era pedirle perdón. Perdón, lloraba. Pero mi viejo no entendía nada. Perdón, me dice, ¿viste? ¿Por qué? Perdón. Era perdón. Y eso se trata de, primero, yo tenía la necesidad de estar bien con Dios. Tenía esa necesidad. Después él te transforma, él te lleva. Cuando estuve delante de mi viejo, yo jamás me había dado cuenta que lo había dañado tanto. Que lo había deshonrado tanto. Y ni hablar a mi vieja. Los deshonré, hablé mal de ellos. Estuve toda mi vida creyendo que mis falencias, mis males, tenían que ver con decisiones de ellos. Porque de chica esto, porque... No. No es todo así. Nosotros no podemos hacer responsable, porque mientras hacemos responsable a alguien de lo que hoy estamos viviendo, creemos y perdemos el control de nuestro presente. Cuando Facu dice, tomamos esto, ¿no?, de hacer lo que no hace el otro, lo que estás diciendo es que le sacás tu vida al mundo y tomás vos las riendas. Sos vos el que toma las riendas. Sos vos el que toma la decisión de decir, no quiero más esto para mi vida. La relación con mi viejo se restauró. Nunca tuve una relación tan copada con mi viejo. Jamás. Entonces, eso que parecía que yo jamás en mi vida pensé que lo iba a hacer, yo dije, loco, menos mal que lo hice. Menos mal que por lo menos intenté agradarle a Dios. Y cuando le intenté agradar a Dios, Él provocó en mí el pedir perdón. Si no está el Espíritu Santo, si no está Jesús en tu vida, es muy difícil que puedas hacer esto solo. Es muy difícil que puedas hacer esto sola. Esto no se trata de ponerte un arma en la cabeza y decirte, ah, si no pedís perdón, el Señor no te ama, si no te arrepentís. No. Él está ahí. Está ahí. Y Él quiere ayudarte a dar ese paso. Hoy cree en que no necesitas hacer más nada que aceptar a Jesús en tu corazón. Decirle, Jesús, entra en mi corazón, hacé lo que tengas que hacer porque yo no puedo. Hacé lo que tengas que hacer. Decláralo con tu voz y créelo. Si creíste en estos parálisis de sueño, si creíste en todo lo que estás viviendo, si crees que necesitas adormecer tu vida con alcohol, con drogas, si realmente estás creyendo en esas cosas que te destruyen tanto, hoy cree. Sentite libre para creer en que hay herramientas que son diferentes al mundo. Mira, ¿cuántas veces, no sé, por ahí las personas que se tatúan, ¿viste? ¿Vos tenés tatuaje? Cuando, yo me acuerdo que hubo una época donde el mambo del tatuaje tenía que ver con el dolor. No se tatúen, ¿eh? Tenía que ver con el dolor. Y sí, ¿cuántas cosas hicimos que nos causó dolor? ¿Cuántas cosas hicimos que caminando según los consejos que te daban tus amigos, caminando según los consejos que tocabas de oído de la tele, qué sé yo, de una revista, de lo que fuese, consejos que no tenían que ver con el corazón de Dios, te lastimaron. Y entonces, ¿qué vas a tener miedo? ¿De qué le tenés miedo ahora después de todo lo que hiciste? ¿De qué tenés miedo probar después de todo lo que hiciste si creíste en tantas cosas? Te animo a que seas valiente y que hoy pruebes a Jesús. Que hoy pruebes lo que Él puede hacer en tu vida. Que hoy pruebes en creer en Él, en creer que hay un milagro. Y que el milagro, no, a veces no solo se trata, viste, como la canción de Redimidos, que no solo se trata de un paralítico levantándose, sino que también se trata de una transformación en tu vida, una transformación de mente. Creo que esos son los mayores milagros. A veces te dicen, no, pero si este dice que va a la iglesia y mira lo que es. Claro, viste, la hipocresía, ¿no? De contar algo que uno no vive. Pero si estamos acá, pudiendo hablar de cualquier cosa que sea más vendible, ¿no? Te podría estar hablando de cualquier otra cosa que estalle. Y sin embargo estoy acá creyendo en que cada palabra que sale de nuestra boca trae bendición a alguien y trae libertad a alguien. Y que vale la pena. Que vale la pena la inversión de tiempo, que vale la pena la inversión en hacerlo con el corazón, porque hay otro corazón del otro lado. ¡Ey! Esto se trata de creer. Creer se trata de vivirlo. No creer y verlo y tocarlo de oído. Se trata de creer y vivirlo. Te animo a que si sos esos de los que lo cuentan y no se animan a vivirlo, vivilo, animate. ¿No? Che, tenemos más saludos, me parece, por ahí, ¿no? A ver qué onda. ¿Quiénes están? ¿Los que acá están? Hay más. A ver. Natalia Carranza, Alma Maqueda, Brenda, tu hermana. ¡Brendi! Alma Nara y Bruno. Están Bruno todos Aquino. Conectados. Acá Brendi dice, nos toca creer. Como decís, creo que muchos ojos se abrirán en el día de hoy. Creo que comienza un rompimiento en la vida de muchos. Y eso se trata, de eso se trata, del rompimiento, de romper las estructuras con las que veníamos. Y vos ves que todos cruzan mal la calle, por la mitad de la avenida, y sabés que tenés la senda peatonal de este lado. De eso se trata. Tenés todo el mundo yendo para un lado y tenés a Jesús que te dice, vení por acá, que acá va más seguro, loco. Tenés el semáforo, nadie te va a pisar, pasa por acá. Así, es eso lo que quiere hacer Jesús en tu vida. Claro. ¿Qué te parece si escuchamos dos cancioncitas más y volvemos? ¿Te parece? Vamos. Más La mujer se queda gritando y ellos se llevan el auto. Para el mundo. Yo sé que pronto viene el juicio, es un capricho desde el inicio. Por eso Jesús vino, hizo el sacrificio, para llenarnos de privilegios y beneficios. Pero le dimos la espalda por el pecado y el vicio. Yo sé que un pecador en el cielo no va a caer, y menos yo que no puedo dejar de creer. Sé que la fe, la montaña podemos ver, pero ¿cómo creer en algo que no se puede ver? La gente se deja llevar por estadística hipográfica. ¿Cómo existe Dios cuando mueren de hambre en África? ¿Que cómo existe Dios cuando hay miles de enfermedades y por ella muere gente de todas las edades? Déjame decirte algo, Dios no tiene culpa de esto. La culpa tuya y mía, que somos un ser perverso y que contaminamos el universo. Y la Biblia y los versos, parece que la leemos al reverso. Y antes de que prenda el filio o que el humo inhale, tienen que recordar que estamos en los tiempos finales. No es difícil entender que el mundo está en crisis, que estamos pasando por el apocalipsis. Hoy en día te matan por droga, mujer y celo. Ya no estamos viviendo como vivía mi abuelo. Ahora el más humilde se revela y toma vuelo. Y cuando menos te le espera, te prende fuego. Y cuando me siento a escribir, mi mente maquina y empiezo a recordar todo lo que veo en la esquina. Veo al Tecato inyectándose la anestesia y al pastor gritando, Cristo viene por la iglesia. Hoy veo la noticia, nunca salgo de mi asombro. Como en un país un terremoto, lo dejo en escombro. Los virus que salieron, yo mejor y lo nombro. Todas las enfermedades, Jesús la cargó en sus hombros. Cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue por todos, por los ricos, también por los del barrio. Hay gente que muere de hambre a diario, mientras otros que en sus casas son millonarios. Solo piensa positivo y no te ensucie la mente. Ignora los comentarios negativos de la gente y siempre en tu cabeza ten presente que tienes que ser tú mismo para poder ser diferente. A veces sientes que la vida a ti te arropa, que no tienes salida, te ahogas en tu propia copa. Te desesperas y piensas en el fracaso, sabiendo que antes de correr aprendiste a dar pasos. Hoy vemos como el ser humano se destruye. Un niño mata a su padre, una niña en su casa huye. Cada vez soy más adicto y el asesinato sube. La guerra entre países como que no concluye. Y en los niños cada vez hay menos inocencia. Desde chiquito lo que aprenden es la violencia. En vez de mejorar, ellos van en decadencia. Y cada día es más difícil de llegar a su conciencia. La radio confusión, separando a la nación. La TV ni hablar, es la misma situación. Juran amor eterno, pero por amor se matan. Más animal aquel que a una mujer maltrata. Y hace 9 años le hice una promesa. Papá, yo arrodillo rezando bajo la mesa. No es que yo esté mal de la cabeza, pero a veces me desvío. Y te lo juro que la vida y me enderezo y no tropiezo, porque mi palabra tiene peso. Por eso toda la noche que me acuesto rezo, yo le pido al Señor que ilumine mi camino. Si él es mi salvación, la guía de mi destino. Ok, queda abajo, yo comencé. Que ahora voy por la buena, toda la mala ya la pasé. Para arriba apunté. Y el que me dijo no, mire, lo ve rapeando en el subte y también en el tren. Ok, si tú no quieres yo no canto. Perdónenme, no quisimos abusar tanto. Que nos perdonen unos cuantos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Bueno, acá nos están diciendo que lo deje hablar a Facu. Así que vamos a hacerle caso. Vamos terminando el programa. Ahí como en el cierre, espero que realmente haya sido de bendición, que hoy estés creyendo en el valor de tu vida, que estés creyendo en que Jesús vino a restaurarte, que Jesús dio la vida por vos y no está mirando la cantidad de veces que te caíste, no está mirando si le pifiaste como lo mejor, sino que está viendo tu corazón y está llamando a tu corazón. Está clamando a tu corazón. Dice que Él clama por nosotros y su voz es escuchada. Así que espero realmente te haya bendecido mucho, que no te pierdas esta noche de milagros, que es una oportunidad para creer, es una oportunidad para creer. Amén. Señales y milagros y prodigios sucederán para aquellos que no creen, así que si no creías en Cristo, date una oportunidad para creer, ¿no? Así es. Che, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a improvisar algo. Vamos a improvisar, vamos a meter un freestyle ahí. Para los chicos que están mirando. Oh. Y bueno, el último saludito a ese Fernández que está mirando también. Grande hermanito, te queremos. Seguro están todos ahí los Fernández. Están todos ahí conectados. Y Lucas Torres, no sé si está o ya está trabajando, pero gracias por ver. Gracias por estar ahí conectados. Vamos a hacer algo que venimos ahí craneando, que pronto van a ver en redes sociales que estamos preparando. El proyecto se llama Éxodo. Éxodo. Así que pronto van a haber novedades. Los animo a que estén conectados, que estén atentos y que por sobre todas las cosas busquen a Jesús. Que por sobre todas las cosas puedan haber, ver a Jesús en el otro. De esto se trata, ¿no? De que cada cosa que hacemos tiene que ver con Él. Cada cosa que hacemos, cada vez que respiramos, tiene que ver con Él. Con ese amor misericordioso, con esa autoridad y con esa pasión con que Él nos ama todos los días. ¿Estamos listos? Estamos ready. Y bueno, mándale nomás a mí. Pon la pista. Aún puedo sentir que estás aquí. Tú no te has ido. Aún puedo sentir que me amas así. Cristo, has venido por mí y yo vuelvo a ti. Cristo, vuelvo. Vuelvo. Vuelvo a ti. Cristo, vuelvo. Así yo antes no te veía porque no sabía y tal vez antes no creía, pero ahora ya veo otras cosas. Estamos aquí por primera vez con Carol y así somos nosotros dos. Hace poquito nos conocemos, pero bueno, el Espíritu Santo hizo algo bueno en nosotros dos. Ahora somos Éxodo. Sí, así mejor conocido. En vivo vamos a estar el 8 de diciembre en el Polideportivo de Guernica. Si nos quieres ver, ahí vamos a estar tirando un freestyle para la gente que nos está apoyando ahí en el canal. Gracias por escuchar y por mirar. Estamos aquí cantando, rapeando, rimando y freestyleando. Muchas personas me dicen cómo hago esto, yo no lo sé. Es el Espíritu Santo en mí que lo dejo estar y lo dejo seguir. Tal vez que me trabe un poco, pero bueno, esto es improvisación. Y así seguimos congregando y creyendo en la palabra que Dios tiene para nosotros y para vos también que estás ahí escuchando. 9 personas bancando. ¡Hey! Cristo, vuelvo, vuelvo a ti. Gracias Decir. Por escuchar. Cristo, vuelvo, vuelvo a ti. Ya estamos por terminar. Bueno, ahí estamos. Ah. ¡Ey! Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Espero que se puedan conectar nuevamente. Que realmente haya sido de bendición para sus vidas. Sin más, ahí tengo el anuncio también. Que el 8 de diciembre vamos a estar presentándonos en el Polideportivo de Guernica. Con la misión de llevar el amor de Jesús a las personas. Así que hay muchos piensen que en Navidad no tienen para pasar Navidad. Así que vamos a estar apoyando a la carrera de la fe y que la inscripción es un alimento para armar una canasta navideña. Budín, pan dulce, confite, todo lo que las personas no compran, ¿sí? No compran, así sea gaseosa, o sea, lo que esté en tu corazón, vos sabés que lo muy chiquito que sea va con ese espíritu de poder ser multiplicado y realmente el resto lo hace el Señor. Así que te animo que el 8 de diciembre sigas a Strongbox, búscalo en Instagram, ahí te vas a poder inscribir en la carrera. Y si no, de lo contrario, por ahí no vas a competir, pero querés venir a vernos y compartir tiempo con nosotros y apoyarnos y ayudarnos a transmitir este amor que es Jesús, sos bienvenido. 8 de diciembre, 9 de la mañana, Polideportivo de Guernica. Ahí estaremos. Que Dios los bendiga mucho, que tengan un excelente y bendecido día. Chao, chao. Dios los bendiga. Dime. A veces despierto con ganas de no amanecer y seguir durmiendo. Vaya que lo siento. A veces me muero por decirle adiós al sueño que arde en mi pecho y me da miedo al miedo.